Hola, hola, hola, buenas noches, bienvenidas a un nuevo intento de programa llamado Malvarrosa Pop, el número 482, ahora en Festinar. Been so scared to see what you saw. Fly on the wall, it's not your fault. Your last pack of Virginia Hustlers, and I wish I saw that lovely picture before you went in to Batman Fair. Heaven records the sound of the stillness. Imagine the chorus sing. You feed yourself Sí, nos ha vuelto a visitar Evan Mayall con su nuevo lanzamiento. Un EP de 4 canciones llamado Snail, con la canción Witness, con la que hemos comenzado el 482 programa de Malvarrosa Pop. Y San Francisco es un caladero en el que suelo pescar, esta vez a los Billy and Dolly, que en 2018 publicaron su último álbum al que llamaron 5 soles, y en el que su quinta canción es esta extraordinaria Everything Is Off. Predictions of the ending. Sí, lo que ha sonado eran Billy and Dolly. El 9 de febrero de este año, los neozelandeses The Beths han asomado nuevamente la patita con un single que presumo es el adelanto de su nuevo disco. Pero antes de presentarlo aquí en Malvarrosa Pop, aquí en Festinar, vamos a recordarlos con uno de sus éxitos, pero esta vez en vivo desde Auckland, jugando en casa y cantando Future Me Hates Me. Sí, son The Beths. En un concierto jugando en casa, sí, en Auckland, Nueva Zelanda. En el año 2020. Y John Lathrop parece un hombre tranquilo y un sentimentaloide. Cuestión que me viene de perlas en un programa como el de hoy, en el que la melodía, como casi siempre, reluce y me ciega. Desde Austin y desde el sello Big Star Records nos cantan The Stan Laurels, la canción Tomorrow. Cause the day will never come. We waste more than Por si os lo preguntáis o es de vuestro interés, ellos eran The Stan Laurels. Y con la excusa del anuncio del concierto de Wilco en Valencia, que se producirá el 24 de junio de este año 2022 en el auditorio al aire libre de Burjassot, voy a poneros una canción de un grupo de dos de los componentes habituales de la banda de Chicago y compañeros del señorito Jeff Tweedy. Hablo de John Stirratt y Pat Sansom, que en conjunto se hacen llamar The Autumn Defense. Still fascinated by the life they found. Since the swallows came to land here in London town, strange afternoon, thinking of you as the rain comes down. La canción The Swallows of London Town. Ahora, desde la mismísima ciudad de París, llega un tipo al que le gusta que le llamen Magon y que se dedica a practicar un pop algo psicodélico, nostálgico y rebuscado, que en algunos de sus pasajes recuerda a la banda de Sin, Ono Lennon y Charlotte Kemp Mull, The Ghost of Saber-Tooth Tiger. Oímos la canción The Willow. Where we go.

all my happiness just overflowed. That was life at first and goal to go. Me and you and us and them and all those people way back when. All our hardships were just yardsticks then, you know. You know. It's not the purple hills, it's not the silver lakes, it's not the snow cloud shadowed interstates, it's not the icy bike chain rain of Portland, Oregon. Nothing's wrong, no one's asking, but the fear's so strong it leaves you gasping. No way to last out here like this for long. 'Cause everywhere I go, I know. Everywhere I go, I know. All my happiness is gone. All my happiness is gone. It's all gone somewhere beyond. All my happiness is sí, cantaba el ya desaparecido David Berman con sus Purple Mountains. Y el señorito Roger Arvidsson y Thomas Nilsson-Se son unos suecos que se hacen llamar ANC4. Afirmo con contundencia que esta canción que vais a escuchar recoge gran parte del espíritu del programa que estáis escuchando y viviendo en este mismo momento y que se llama Malvarrosa Pop. Voy a poner la canción Struck Gold. Understood. You struck gold. Sí, lo que suena es la banda sueca ANC4 con su canción Strike Gold. Y algunas y algunos consideran a la siguiente banda que va a sonar la mejor banda pop norteamericana de todos los tiempos. Hablo de Guided by Voices, que en abril de 2001 inauguraban su disco Isolation Drills con este tema Fair Touching. Them. Always poker faced before bingo. Does a snapper just happen? But a queen's prize awaits. She might love her. But a queen's prize awaits. Can be fabulous, and perhaps at last the song you sing will have. Almost Lovers son cuatro cuarentones bien avenidos provenientes de Bruselas, ciudad que cuenta con una cantera de bandas interminable. Bueno, más bien esta afirmación podría extenderla a Bélgica al completo. Allí tienen un gusto muy refinado en cuanto a sonidos pop. Y desde el sello discográfico Howling Banana Records os presento a Almost Lovers y su Turnaround. La maravillosa Fiona Goodman encabeza la banda filadelfiana Strange Rangers. Os voy a recordar una de las canciones más bonitas, en mi humilde opinión, de todo su repertorio. Está en su disco de 2019, Remembering the Rockets. Se llama Sunday y suena así. Y en 1965, 3 años antes de nacer yo, la banda madrileña Los Brincos sacaron el single Tú me dijiste adiós, single que el valenciano Coque Belda se ha encargado de revisitar, en el que hasta la fecha es su más reciente disco, y en el que reinterpreta hasta 11 canciones de la inolvidable banda de los 60, Made in Spain. Pero no importa, te perdono. Aprovecho las canciones de Coque Belda, el que acabáis de escuchar, al que llamo Valenciano de Pittsburgh, y del siguiente que va a sonar, Junior Mackenzie, el vaquero de Castellón, para anunciaros el inminente especial de Malvarrosa Pop dedicado a música hecha dentro de nuestras fronteras, o sea, dentro del país valencià. Junior Mackenzie nos canta Colors of the Sky junto a la también valenciana Chloe Sclu. Junior Mackenzie, Colors of the Sky. Y el cuarteto californiano Dear Boy, formado por ella, la maravillosa Lucy Lawrence, y otros tres, van dejando cada año, gota a gota, pequeñas pildoritas pop. La penúltima de agosto de 2019 se llamó Heaven Movies y sonó así. sí, desde California, la banda Dear Boy. E irrumpe en Malvarrosa Pop el músico vizcaíno Garballo, con su segundo disco en solitario titulado La Onda Expansiva. Después de liderar 11 años la banda de Getxo Zodiacs, y ahora con Ignacio Garballo, sí, un poco de rock and roll entre tanta melodía. Os traigo la canción Mejillas. Descargo su escopeta. La canción Mejillas, de Ignacio Garballo, este músico que se estrena hoy aquí en Malvarrosa Pop. Ahora todo huele a menta, menta y agua de mar. Calma tras la tormenta. Alana Oliver lidera con su voz la banda de Melbourne Romero, banda australiana que para abril de este año ya ha anunciado nuevo disco. Turn It On se llamará, y destaco el adelanto hecho canción llamado Troublemaker. Hey! Acabáis de escuchar la canción Troublemaker de Romero. Y despido el programa de hoy, el 482 Malvarrosa Pop, con una habitual del mismo, con Reno Bu y su homenaje particular a un grande como Todd Rundgren y su éxito I Show the Light. Bueno, espero que os haya gustado. Podéis volverlo a escuchar y los anteriores programas en el podcast de archive.org. Ya sabéis, buscáis Malva-Rosa Pop y ahí está. Bueno, os quiero, adeu. We'll be right back.